Le vamos a dar las muchas gracias por prestarnos un poquito de su tiempo, esta gran periodista ambiental, también docente universitaria y emprendedora, ¿o no es así? Agustina, buenas tardes, Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo, te presenté bien, dije emprendedora también ahí a la pasada. ¿Por qué, Agustina? Muy bien, me encanta. Sí, porque la verdad es que yo llevo adelante distintos proyectos periodísticos independientes. Tengo un portal que se llama escrituracrónica.com y desde ese portal sacamos un documental, el primer documental interactivo sobre residuos que se llama Trash, el camino de la basura. Así que bueno, eso es todo autogestionado para ir para adelante con una comunicación independiente y bueno, y con información ambiental también que le sirva a las personas, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahí estaba, ahí ahora entiendo por qué en el flyer, en tu perfil de Facebook, leía Trash, el camino de la basura. No sabía cuál era la referencia todavía. Así que hay un film interactivo. Esto es muy novedoso. Agustina, vivimos un momento cúspide, si se quiere, por la participación ciudadana en todos los ámbitos de nuestra realidad. Está la tarea legislativa bajo una lupa social permanente y también hay proyectos que vienen a encontrarse con la sociedad que está reclamando grandes cambios, cambios profundos en nuestro país, en nuestros territorios. Agustina, ¿por qué es ahora el momento de una ley de envases como la gente? Bueno, la verdad es que la ley de envases con inclusión social es una deuda pendiente de la democracia porque, bueno, dentro de lo que son las leyes ambientales que ya hace tiempo deberíamos llevar adelante, una de ellas es el tema de la ley de envases. ¿Por qué es esto? Porque en la actualidad, digamos, no hay una regulación frente a la cantidad de envases y el tipo de envases que las industrias emanan al sistema, ¿no? Entonces, da igual si tu envase es no retornable, es retornable, es de vidrio, es de un producto ecológico o es totalmente contaminante, o mismo hay plásticos que directamente no se pueden ni reciclar y da igual, digamos, el envase que vos uses. En cambio, si nosotros lleváramos adelante una ley de envases con inclusión social, de esta manera, digamos, estaríamos primero premiando a aquellos envases que son hechos con materiales ecológicos. Y por el otro lado, además tendríamos una manera de darle mayor importancia y de incluir a las cooperativas, ¿no?, y a los recicladores y recicladoras, que son más de 150.000 en todo el país, de darles, digamos, condiciones dignas para que hagan su trabajo, porque justamente ahora que se están por cumplir 20 años, ¿no?, de la crisis del 2001, justamente, digamos, a partir de esa crisis, el rol de reciclador y la recicladora empezó como mucho más fuertemente a hacer un trabajo que nadie hacía, ¿no?, que es reciclar el tema de la economía circular, ¿no?, de todos esos envases que ya sea de cartón, de plástico, de vidrio, ¿no?, de volverlos a reinsertar al sistema. Y eso es algo bastante único en el mundo. O sea, en el mundo no hay una digamos, gran cantidad de gente que se dedica a esto, sino que más bien es terciarizado o es un sistema privatizado. Entonces, en este caso es algo autogestionado, ¿no? Es algo que sale de las bases para poder hacer esta actividad. Pero lo que pasa es que 20 años después, ¿no?, o sea, siguen en condiciones nefastas. Yo hace poquito fui al basural de Luján, ¿no?, que está en el conurbano bonaerense, que es uno de los más grandes de Argentina, y ahí la gente está sol, sombra, lluvia, ¿no?, buscando cartones, vidrios, lo que sea, entre la basura, y la verdad es que no son condiciones dignas para poder hacer ese trabajo, que es tan importante, ¿no?, porque, digo, los envases contaminan, tardan miles de años en degradarse, digo, si no están bien gestionados, se enferman a las personas, generan contaminación. Entonces, bueno, uno a veces no es consciente de que cuando va al supermercado, mismo está comprando basura, ¿no? Uno no es consciente de cuán alimenta uno el sistema de los residuos. Pareciera que es algo natural, ¿no? Como si fuera el planeta un barril sin fondo, que yo consumo, consumo, consumo, como si después diera lo mismo lo que pasa con eso que consumo, ¿no? Tal cual. Agustina, también hay un cierto sentido común instalado porque cuando nos preguntamos por la basura que producimos todos los días, lo primero que se nos viene a la memoria son los mensajes de las compañías que nos venden esos productos que nos dicen que nos tenemos que hacer responsables. Algo de esto vendría a revertir esta ley de envases, ¿no? Bien, bien, es una muy buena pregunta. Exactamente, porque es de lo que se habla de los envases post-consumo. O sea, en otros países mismo también se habla de lo que es la responsabilidad extendida del productor. O sea, que aquellos, digamos, organismos que son los que generan los envases son los que también se tienen que hacer cargo de estos envases. Pero lo interesante acá, digo, como cualquier ley, una normativa, digo, acá también es tomar conciencia de la acción y el rol de cada persona dentro de la sociedad. Digo, ponele que hay una ley, obviamente, que esto, que genera una tasa ambiental para aquellos envases, por ejemplo, que no son retornables o que no son ecoamigables. Pero bueno, digo, no solo tampoco tenemos que descansar solo en una ley. Nosotros y nosotras como consumidores tenemos que también hacernos cargo de buscar dónde son los puntos verdes, ¿no? Donde llevar esos productos reciclables. Mismo como Estado también tenemos que tener esto que hablábamos recién, o sea, leyes acordes para poder también fomentar esto, ¿no? Que los municipios también tengan sus políticas de reciclado, que tengan políticas comunicacionales claras, porque muchas personas, el otro día justo hablaba con mi cuñada y mi hermano que habían ido ahí a un punto verde en Claromeco, ¿no? Y ellos me decían que las personas mismo, por ejemplo, no sabían qué llevar. Llevaban quizás tapitas sin llevar el resto de la botella PET. Digo, es como que no hay tampoco una comunicación clara de que las personas tampoco saben bien qué es lo que se puede reciclar. Entonces acá también venimos a otro tema, que es la educación ambiental. Es súper importante estar informados, informadas de lo que hay que hacer. Mismo yo quería aprovechar que hablaba con ustedes para que me cuenten qué pasa con los residuos ahí en La Pampa. Y mirá, Agustina, este año tenemos buenas noticias porque se terminó de formar una cooperativa de recicladores que trabajaban de manera dispersa y no mancomunada en el relleno sanitario de la capital provincial. Empezaron a laburar con equipamiento y bajo techo provisto por la municipalidad y al toque, a los 20 y pico días, ya tenían un primer embarque de plástico compactado que fue a generar divisas bien ganadas. Así que estamos en pleno giro, se podría decir. Todavía, como vos mencionás, hace falta un poco de campaña para educarnos acerca de que tenemos que aprovechar los días que hay que sacar lo reciclable, o sea, los residuos secos, también, como le decimos a algunos vecines, para que las herramientas que va poniendo el Estado le permitan seguir funcionando bien esta cooperativa. Sabemos que hay unas experiencias fenomenales, pero hay toda una mirada social, Agustina, vos lo mencionaste a la pasada, que cambiar acerca de cómo vemos a los cartoneros, a las personas que están en el cirujeo, como dicen muchos vecinos, porque hacen una tarea encomiable y que tenemos que valorar de ahora en adelante. Será parte de nuestra educación. Tal cual. Porque es como mismo la otra vez yo veía, iba por la calle, yo vi un conurbano, ¿no? Entonces iba por la calle una persona con un montón de cartones, ¿no? En su carrito, ¿no? Ya se estaba por largar a llover, o sea que la persona también, digo, ahí atracciona sangre, o sea, caminando, ¿no? Con su carrito. Y también sucedió que estaba llegando a una esquina, se notaba que se estaba por largar a llover, o sea que también seguramente estaba apurado para que no se le moje todo el material. Digo, y pasaban unos autos tocando bocina, apurando, ¿no? Digo, también a veces es hasta la falta de empatía o hasta la invisibilidad, ¿no? Que hay de saber lo importante que es lo que se está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo la otra vez, nosotros participamos, digo, gracias a Trash, que es el documental que lo encuentran en escrituracrónica.com, digo, a partir de hacer todo este laburo periodístico, participamos junto con organizaciones ambientales en una charla-debate que hubo dentro de la Comisión de Ambiente en el Congreso, ¿no? Y ahí yo hablaba de que también es necesario como este cambio de mentalidad, porque la basura nuestra tiene consecuencias. Los rellenos sanitarios, los basurales a cielo abierto, que es donde va la mayor cantidad de basura, también son las zonas donde las personas están más enfermas, se sufren más, digamos, estas consecuencias del consumo que generamos, ¿no? Entonces muchas veces normalizamos el sistema, digo, a mí me gusta como pensar la ley de envases como una especie de posibilidad, ¿no? De momento en el que podemos sentarnos a reflexionar sobre el sistema de residuos que tenemos, y gran parte de eso, por ejemplo, es que nosotros con nuestros impuestos financiamos el entierro, ¿no? Y financiamos el transporte. Entonces, muy cómodamente, todas nuestras bolsas negras van en camiones y van, digamos, porque, bueno, así se armó el sistema, ¿no? Y van de cómodas mientras que muchas veces los cartoneros, ¿no?, tienen que hacer todo este trabajo y totalmente sacrificado y que naturalizamos, informalizado, y están haciendo un laburo que hasta es mucho más importante que ir a enterrar la basura, que es reciclarla, ¿no? Entonces muchas veces hemos naturalizado un sistema que no es empático, que no es amigable con el planeta, ¿no? Pero quizás sí es un negocio, y es más sencillo, y es más rápido. Tal cual, tal pero cual. No sabemos que a la larga pagamos las consecuencias, ¿no? Las próximas generaciones también son las que van a pagar las consecuencias. Tal cual, y ya de hecho está, no hay que esperar mucho, ya vemos cómo el ambiente se deteriora frente a nosotros mismos. Agustina, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreres y Recicladores participó de la gestión para poder conseguir una ley que sea verdaderamente ágil, moderna y adecuada a nuestra realidad. Es parte otra cosa que tenemos que agradecerles. La parte de la tasa ambiental que pagarían aquellos productores que generan estos envases poco amigables para que los consumamos es uno de los costados. Pero ¿cuál es el costado de la inclusión social concretamente? Bueno, eso es, digamos, lo que lo hace diferente, esta ley, la que la hace diferente a otras leyes parecidas que hay en el mundo. Esta ley se dice que es con inclusión social porque justamente el cobro de esa tasa ambiental iría a un fondo de financiamiento auditado, ¿no?, también por el Estado, digamos, todo con políticas de transparencia, para poder financiar los sistemas de reciclado de las cooperativas y de todos los sistemas de reciclado que hoy en día muchos municipios no pueden financiar, ¿no? Porque gran parte de lo que te dicen muchos municipios es que no tienen la caja y no tienen los fondos para poder llevar adelante políticas serias de reciclado, comprarse las maquinarias necesarias, formalizar a los trabajadores, ¿no?, de cartoneros, carreros, recicladores, como bien vos decías. Entonces vendría como a resolver un poco esta cuestión. Igualmente, más allá de la ley, ¿no? A mí también me gusta hablar más allá de la ley, porque también desde el periodismo, digo, uno también tiene una mirada más amplia y ves el resto, ¿no?, de las afecciones. Yo siempre digo que igual los municipios, si tienen interés político en llevar adelante políticas de reciclado, las pueden llevar adelante, ¿no? O sea, digo, es también la intención de, aunque sea, no sé, se pueden hacer composteras comunitarias, se pueden poner más puntos verdes, ¿no? Pero obviamente para llevar adelante de manera profunda esto se necesita la ley, pero también se necesita interés político en que esto se lleve adelante, ¿no? Sobre todo para poder equipar a estas cooperativas o a distintas agrupaciones que están laburando en la recuperación de materiales y que no por ahí no tienen el acceso a la maquinaria necesaria o a las condiciones, claro, de laburo, los guantes, la protección, el calzado. Claro, claro. Claro, porque, digamos, lo que lo hace diferente esta ley a otras a otros países es que las otras leyes privatizan o le dan la responsabilidad a la empresa para que terciarice. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que termina dejando de lado a todas las cooperativas y a todos los trabajadores y trabajadoras que hace años que vienen haciendo esto. En cambio, de esta manera, si vos decís que, o sea, lo que tiene esta ley es que es con inclusión social, porque vos al sector cartonero no lo estás dejando fuera del manejo de los envases. No es que solo queda todo en el sector privado, sino que vos de esta manera, vos estás gestionando una tasa ambiental auditada que después puede, digamos, financiar el sistema cartonero que estuvo totalmente desfinanciado hace 20 años, ¿no? ¿Cuánta ideología para revertir, digo, pensando todavía, Agustina, en la mirada que como sociedad hemos tenido para con estas personas que laburan silenciosamente y a las que les vamos tocando la bocina, ¿no? Como describías recién, porque bueno, porque estamos apurades, Agustina, estamos apurados. Adelante. No, que digo que es esta mirada que hay que cambiar, como bien vos decís, poco empática a nivel social y también planetaria, porque también consumimos y no nos estamos dando cuenta de lo mal que le estamos haciendo al planeta, ¿no? O sea, los plásticos que se necesitan, los combustibles que vienen a partir de combustibles fósiles, ¿no? Su producción, digo, es como que, como una mentalidad de ir siempre, entre comillas, para adelante, sin darnos cuenta las consecuencias que este sistema tiene, ¿no? Corriendo para adelante y destruyendo. Por eso, para empezar a cuidar el planeta, pensamos en empezar a cuidar a la Argentina. ¿Qué nos hace falta para que se apruebe la ley, Agustina? Bueno, hace falta, hay que ver si se le puede llegar a dar tratamiento antes de fin de año, pero bueno, tiene que haber mucha presión social, interés político en que esto suceda para que, bueno, esto pueda tratarse antes de que termine el año. Pero más que nada también se necesita, digamos, hubo mucho lobby de las empresas estas últimas semanas, ¿no? También diciendo muchas mentiras, muchos políticos también diciendo muchas mentiras. Entonces, bueno, creo que se necesita información y también creo que, como todas las luchas sociales, ¿no? Como tal vez pasó en su momento al inicio con el etiquetado frontal, que las personas no entendían la importancia que tenía esta ley, cuando empezaron a entender la importancia que tenía, se terminó convirtiendo en un reclamo social, ¿no? Entonces creo que es eso, educación ambiental para comprender la importancia de esta ley y que le exijamos al sector gobernante que lleve adelante esta ley, ¿no? A nuestros representantes que más, me parece que más que nunca, Agustina, a ver si coincidís conmigo, están bajo la lupa de la sociedad. No solo por lo que pasó con la ley de etiquetado frontal, por ejemplo, que se demoró una semana al cuete, si me permitís la expresión. Más que una semana, yo diría varios años, pero bueno, hasta que no quedó otra y se generó presión. Pero, por ejemplo, lo mismo sucede con la ley de humedales, que ahora volvió a perder estado parlamentario, ¿no? Que es una lucha también de hace muchos años, ya es la tercera vez que se presenta la ley. Entonces digo, bueno, si uno va haciendo presión, ¿no? Como sucedió con tantas leyes, para obviamente que se pueda sancionar y después exigir que se cumplan, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a estar sumamente atentos y, por supuesto, presionando de alguna manera nuestros clics, nuestros me gusta, no me disgusta, nuestros mails a distintos legisladores y legisladoras. Esperamos que cumplan con su cometido. Agustina, mientras tanto, te estamos muy agradecidas por tu compromiso, tu militancia y por darnos un ratito de tu tiempo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, un placer hablar con La Pampa, todo un beso enorme para ustedes y seguimos en contacto el año que viene para lo que necesiten. Dale, ¿querés aprovechar el micrófono y mencionar algo que nos hayamos olvidado o no? ¿Estamos bien? Si nos quieren seguir en las redes, pueden seguirnos en Instagram, en @escrituracrónica, mi Instagram es @cronistamillennial, y bueno, y ahí pueden encontrar todo el material que venimos haciendo de manera autogestiva, mismo el documental. Tiene una parte que también es de apoyo para todas las personas que quieran darnos apoyo con este documental para seguir haciendo este tipo de producciones, bienvenido sea. Y algo importante es que el año que viene vamos a lanzar un mapa interactivo de residuos y estamos convocando a las personas que nos manden información. Así que ya que estoy hablando con La Pampa, nos vendría muy bien si nos quieren contar qué está pasando con los residuos allí. Para también poder hacer un mapeo de basurales a cielo abierto, de cooperativas, ¿no? Y ir sabiendo qué es lo que está sucediendo. Muy bien. Así le vamos a tener el pulso a la situación en todo el territorio. Muchas gracias, Agustina. Que tengas buena jornada. A ustedes. Un beso grande. Chau.